y para todo el Perú, el grupo Melodía. Con sabor Juanchito. Cosa muy bella, que yo te quiero y te necesito, porque sin tu amor no soy feliz. Paso la noche sin tu cariño, esperando que algún día seas sola para mí, seas sola para mí. Paso la noche sin tu cariño, esperando que algún día sea sola para mí, sea sola para mí. Así, así. Sola para mí, sea sola para mí.